Módulo 3. Elementos que afectan la eficiencia de las calderas. Dentro de los elementos que afectan la eficiencia de las calderas, el más importante es el conocimiento técnico de estos factores. Cuando se va a comprar una caldera, el comprador debe definir los parámetros, como la presión, la capacidad de producción de vapor, el tipo de combustible, etc. Y la eficiencia de la caldera que está comprando, ya que el vendedor solo hará lo que comercialmente le convenga. Pero la interpretación del valor numérico de la eficiencia debe de quedar muy claro a qué poder calorífico se refiera, al superior o al inferior, ya que entre ambos, a pesar que evalúan lo mismo, numéricamente son valores diferentes y solo pueden ser comparables las calderas cuando los parámetros son similares. De nada sirve una alta eficiencia al comprar una caldera si luego en un mal manejo de la combustión y en el tratamiento químico del agua se ensucian las superficies de transferencia y el calor se pierde como temperatura en la chimenea. Pero debe quedar más que evidente que una caldera incrustada, además de perder eficiencia, corre riesgos de quemarse. El conocimiento de los combustibles y su comportamiento debe ser dominado, ya que un gas natural con fama de no producir hollín puede llegar a producirlo, así como una leña, rollos de eucalipto, con mucha humedad, no solo pierde por el agua que evapora, sino por el exceso de aire que hay que usar y por las pérdidas por gases no quemados y el ensuciamiento prematuro de las superficies de intercambio de calor. Si bien el aumento de la carga disminuye la eficiencia al elevar la temperatura de los gases de chimenea, también disminuye la pérdida relativa como eficiencia térmica de la caldera, por lo cual veremos que una caldera cuando se compra se debe pensar en usar próximo al 70% de su capacidad, valor en que ambas curvas se cruzan en el punto más alto. Podemos decir que cuando evaluamos la eficiencia en relación al poder calorífico superior, evaluamos más el comportamiento del combustible asociado a la caldera, y cuando la evaluamos respecto al poder calorífico inferior, estamos evaluando el comportamiento de la caldera más que el comportamiento del combustible. Thank you.